quiere descontrolar. Y otra vez. El doctor se rescató y mi vieja no está loca. Yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a hacer? En el riñón, dicen que voy a morir. El doctor me dilató y me entró por la nariz. ¿Por dónde? Y todas las mamitas ahí. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar. Y para todas las chicas puras,